Todos los sábados, a las 21 horas, arranca el Amor Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, la Murgoga por la 103.5 de tu día. O en www.goga.fm. Kiosco La Nueva Esquina Norte. Bebida, carga virtual y ahora también panadería. Variedad de tartas, pastas frolas, tartas de manzana, de ricota, tortas fritas, rosquillas dulces y facturas. Nos encontramos sobre Avenida Sarmiento, esquina Sheffield, a una cuadra de Escuela 140. Kiosco La Nueva Esquina. Ricardos, Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. www.ricardos.com.ar. Patio Benzano, Resto Parrilla, en la esquina de Sarmiento y Uve. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del bolsón. Patio Benzano, Sarmiento y Uve. Se hicieron los cuentos y los reyes magos y los duendes buenos, que solo hace falta cuando llega el sueño tener bien a mano la voz de un abuelo. No nos olvidemos que en una vereda cabe un mundo entero de risas y ruedas, que no hay mar tan nuestro como el de la acequia, que con dos pedales de una bicicleta lo que queda lejos siempre queda cerca. No nos olvidemos de las maravillas que guardan adentro las cosas sencillas, los viejos cajones, la flor, la semilla. La vida es un viaje y es cuestión de sentarnos al lado de la ventanilla. Cuando seamos grandes, va a ser muy bonito tener como amigo a los animalitos y gritarles cosas y entender sus gritos y explicar los vuelos por el infinito. Los grandes no entienden a los pajaritos. No nos olvidemos cuando seamos grandes que un beso es un modo de quedarse en alguien, que siempre es horario de acariciarse, que el amor es todo, que ternura es madre, que hay que estar temprano cuando se hace tarde. Cuando seamos grandes, no nos olvidemos de la fantasía, del sol, de los juegos, y los cumpleaños, y el circo, los payasos tristes, los muñecos buenos, la hermosa costumbre de decir te quiero. Ojalá que nunca dejes de soñar, de jugar, de besar, de acariciar, de amar. Ah, y nunca te olvides, al ser grande, de la maravillosa virtud de saber perdonar. Puerto presente, presente, y aquí a tu lado. Presente, puerto presente, presente, y aquí a tu lado. Lo, lo. Traigo mil sorpresas enlatadas, pa' que las saques saboreando. Tapémonos la vida, penitas al congelado. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré. Sabio. La vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. Buenas noches, señoras, señores. ¿Cómo anda, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Bien, sí, acá haciendo las 21:14 minutos, arranca la murgoga. ¿Qué tal? Y acá están mis hijos jugando y no me dan ni pelota. ¿Cómo andan acá los chicos? Bien. ¿Bien? ¿Están entretenidos? Bueno, gente, esto es la murgoga. Arrancamos con un texto que se llamó Quiero ser grande o algo así, que lo encontré, no sé dónde, pero lo encontré. En realidad es una hoja suelta que encontré, ¿viste? Estaba entre mis hojas manuscritas. Doy la vuelta y encontré eso cuando seamos grandes. Me pareció interesante para compartir un poco con Macaco, que tiene buena onda. Así que, bueno, ahí vamos, no sé. Y hoy teníamos preparado un poco contarles lo que es un poco La Chilinga, que fue uno de los primeros programas. Hablamos de La Chilinga, de la escuela esta popular de percusión y danza, la Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Así que después les voy a leer un par de textos y unos temas que tenemos para compartir La Chilinga, un poco lo que grabaron con Calle 13 y Rubén Blades, en el disco de Los de Atrás Vienen Conmigo. Ese, el tema La Perla, lo vamos a compartir después de los textos. ¿Y qué más? También tengo unos textos de Cortázar para compartir y un poquito más de murga, como siempre. Así que ahora, bueno, lo que vamos a arrancar es lo que teníamos un poco, es el tema que Cerati, ¿yo te pusiste un tema de Cerati o no? ¿No? Exactamente. Bueno, yo voy a compartir estos dos temas de Cerati que me encanta mucho, de ese disco Bocanada. dándole la bienvenida a mi amigo Juan Tambor, que está regresando de su viaje y que todos los extrañamos. Así que un saludo grande a Juan y a Lucas también. Así que bueno, vamos con dos temas de Cerati y ya viene esto que es La Murgoga por la 103.5. Cerca del nuevo fin, tabú, fuego y dolor. La selva se abrió a mis pies y por ti tuve el valor de seguir. Al ánimo de brillar, la luz se adelantó. Trepando montañas fui y perdí la tentación. Por ti. Thank you. Qué lindo que Cerati, che. Sé que a la gente de la Murguera le gusta mucho Cerati, pero bueno, cualquier cosa se comunican al 4455800 y nos dicen, mirá, pasate un temita. Así como la gente del kiosco ahí, del kiosco virtual, la gente, los chicos del kiosco virtual que está ahí en el Chaqueño, que nos están escuchando, y bueno, ya nos van a pedir un temita, pero por lo pronto nos mandaron un mensaje con sus saluditos, así que va la ley de vuelta. Les mandamos un saludo grande ahí a Cristian y los chicos del kiosco virtual. Bueno, la chilinga, les contaba, la chilinga es un... Ah, acá me puse Tom, mirá, estoy buscando... ¿Te acordás, Tom? ¿Lo conociste? Eso, bueno, vamos conocí, a... Sí, no, sí, nunca lo fui a ver, pero... Yo tuve la suerte de verlo dos veces en Buenos Aires, así que me flasheé. Y bueno, el partido de sábado que viene les traigo material para compartir de Stomp. Pero bueno, la chilinga, les voy a leer. El viento de libertad trae eco de convocatoria. La chilinga. Se presenta, ahí muy bien el operador atento puso un tema de la chilinga de fondo. Se presentan. Hace tiempo que el espíritu, ávido de salir a guerrear, latía pidiéndole más a nuestras manos. Intentaba estos sonidos navegando por el aire. Saben que no son solo un instrumento y que a veces son ellos los que no tocan, nos tocan a nosotros, sacándonos de adentro los más puros sentidos o las más bajas picardías, y nosotros con ellos, viejos dioses que nos entregan la esencia de su origen, dejándose golpear en sus mágicos parches y ayudándonos a seguir. Los vagones del San Martín se pelean con el sol rioplatense del verano. El tren se va haciendo lío de furgón en sentido a Hurlingham, tierra de profetas perros. Por detrás de las casas bajas y los techos de chapa se presentan a El Palomar, pegaditos a las vías, se asoma el Colegio Militar de la Nación. Cafilio violín de generación enteras. Paradójicamente, allí, por el asfalto calladito, donde a la hora de la siesta a veces retumba la escalofriante marcha venida de las camelias, hoy contestan los bloques, las cuerdas y la interacción colectiva de la Escuela Popular de Percusión La Chilinga. Seis sedes de una cooperativa práctica que le meten mano, pata y pecho, entre otros, a la macuta, ritmo, baile y tambor de los congos, que llegó por primera vez a Cuba. En la lengua étnica, bantú, significa convocar, congregar. Las personas que se fueron acercando en diferentes instancias de participación generaron un colectivo donde se volvió necesario discutir qué uso darle al arte, a la música como herramienta de militancia. Cada evento o movilización a la que alguien plantea concurrir se discute y se decide con consenso. A mi gusto, demasiado. Esta es una escuela no formal, diferente a la línea institucional. Llega un punto en que no se puede poner todo a título personal, explica Graciela Boira, coordinadora del área social y licenciada en gestión educativa. La misma necesidad de intervenir que le dio vida a la chilinga hace 15 años en un barrio obrero del conurbano bonaerense es el motor de este presente que pica y repica. La chilinga, el monstruo que es hoy, creció a paso autogestionado a través de dos metas a corto plazo: crear puestos de trabajo. Nuestra sede en Varela tiene 15 años y hoy hay 6 alumnos que son docentes, 4 que se dedican a la producción de eventos y 2 que fabrican remeras y las venden en la escuela. A largo plazo, generar participación activa y comprometida de los alumnos. Funcionamos en grupo. Cada bloque está dividido por cuerda. Si una cuerda no escucha ni contesta, lo que toca la otra sería un caos. Todos tienen que respetar el tiempo del otro para que suene como tiene que sonar. Cada uno tiene un momento de participación donde el laburo es el engranaje perfecto. La escuela popular tiene abiertos espacios en sectores históricamente castigados. El Instituto de Menores Almafuerte, la Villa 31, Villa Lugano y en los penales de Ezeiza y de José León Suárez, Buida relata, las inquietudes van por las rondas y se materializan en diferentes actividades. Para los pibes, estar arriba del escenario y que las familias estén mirando es un logro. A veces les parece impensable, tienen una autoestima muy baja y están metidos en cualquier cosa. Eso es importante. Bueno, compartamos otro temita de la chilinga y ahora les leo un poquitito más del tema, del tema que hicieron con Calle 13. Ahí vamos.

sin razón, baby, quisiera volver aquel tiempo otra vez y poderte detener. Ya no puedo sin tu amor. Sé que vaya a ser conmigo sin tu amor. No sé cuál sea mi destino sin tu amor. El mundo caerá sobre mí. Volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl. Mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta y no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué. ¿Por qué tuve que enamorarme de ti? Quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios. Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor. Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti. Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí. Ahora solo me quedan aquellos recuerdos. Y en mi corazón una voz que dice te quiero. Bueno, acá sigue la murgoga. Qué romántico que nos hemos expuesto. Pero me encantan los Reyes del Raga, ¿eh? Viste que arrancó así como que, bueno, si vienen los lentos. Y ahora se puso más lindo. Sí, ¿vieron que hay una postal del Día del Niño? Bueno, si no la vieron, la van a ver. Porque estamos pidiendo a los niños que lleven sus dibujitos y alguna frase que quieran compartir con el mes del niño. En los locales Pata a Pata reciben los dibujos y en Dulce Mora, ¿sí? Así que ahí están esperando, como los jardines de infantes que también están dibujando. Y ya el martes vamos a andar recolectando los dibujitos para prontamente armar un collage y una postal que nosotros vamos a regalarles para el Día del Niño. Entre otras cosas, porque se va a venir un festival que más adelante, cuando lo tengamos bien claro, lo vamos a redifundir. Pero la idea es un poco hacer un festival para el 19, porque nosotros teníamos un montón de cosas pautadas para el día 19. Y después no sé quién vino. Cristina dijo, hagámoslo el 12, si siempre fue el segundo día. Pero bueno, hubo una duda, ¿eh? Yo andaba preguntando y muchos decían, no, es el tercero, no, el segundo. No, sí, siempre fue el primero, un quilombo en el Día del Niño. Pero bueno, por eso metimos el mes del niño. Agosto va a ser el mes del niño, de ahora en más, Cristina. Después que puede, la junta, después del 15 le compra, o si tiene el 7 ya tiene plata, que le compre un regalito y ya está. Pero bueno, por lo pronto, gracias a los calzados Pata a Pata, que están Diagonal Ascona y Avenida Sarmiento. Gracias a Indumentaria de Bebés y Niños Dulce Mora, que está en Avenida San Martín 2029. Al Chiqui Juegos, que es un salón de juegos infantiles, ahí en Beruti 450. A la Juguetería Didáctica Didaco, en Avenida San Martín 2231, en la Galería del Patio, local 7. Y a Licuados Roxy, no, Licuados Roxy es un patio en el patio de comidas de la Feria Regional, el más rico licuado de frutas regionales. Y a Silencio Andino. Silencio Andino, Indumentaria de Tiempo Libre. Bueno, a todos estos gracias porque se sumaron a la postal del Día Niño, que ya estamos empezando como a trabajar en ese diseño, y pronto los vamos a compartir. Y bueno, nada, y a todos los demás, digamos, les decimos para el mes del niño, nosotros vamos a recibir en Goga y en estos locales un poco juguetes sanos para después, digamos, repartirlos. Creo que en Barrio Esperanza hay un centro de salud muy copado de gente que nos puede llegar a dar una mano con la repartija de los juguetes que juntemos entre este mes y capaz que el mismo 19 de agosto hacemos esa magnífica recabación. Pero bueno, por lo pronto ya los invitamos para que vayan trayendo juguetitos que quieran donar. ¿Qué tenemos en el tintero? Gustavo Cerati. Bien. Puente. Vamos en ese puente y ahora venimos para despedirnos con la murgoga. ¡La murgoga! Es porque entendí. Sí, hablando de donaciones también, a ver si alguna de las casas de esos auriculares nos trae un par de auriculares para la radio, porque ya estamos medio que están gastaditos y le vamos a hacer una muy buena publicidad. Yo se los prometo, mirá. ¿Qué te iba a decir? Mañana domingo hay dos cositas para compartir esto un poco más del tema de los niños, ya que es el mes del niño. Terminó un poco lo que es la charla esa de la cultura lúdica, que vino un tipo que es un máster, que hoy me comentaba Fernando, el máster Iván Peña Johnson, que viene a dar esa historia de la ciencia del juego. Pero cierran el día de mañana, domingo 5 de agosto, de 10 a 17 horas en el Jardín 21, con una entrada a la gorra. Se puso día de juegos, así que imagino que esto va a ser como el resultado de toda esta charla y volcar ahí el contenido de la semana, ¿no? Porque se empezó el primero y termina mañana. Así que bueno, aprovechenlo, es entrada a la gorra ahí en el Jardín 21, que está al lado de la Escuela 140, en la calle Pueyrredón, casi Avenida Sarmiento. Y si no, más tarde, eso es a la mañana, y después más tarde, casi cuando termina esto, se van para la Quinta Pata, que ahí queda el 9 de julio 11.45, que va a haber un mercadito de arte, con varias cositas. Va a haber música en vivo, va a haber un barcito temático, exposiciones de dibujo, pintura y escultura, va a haber feria de diseñadores, ropa, accesorios, objetos de colección y más. Entrada libre y gratuita en la Quinta Pata. Bien. Bueno, semana del mes del niño, la Murgoga, siempre los invitamos a que traigan materiales. Siempre agradecemos a Brenda y a Dani. Y a Dani, Brenda y Dani, que nos trajeron esos materiales que hoy compartimos de la chilinga y todo lo que tenemos de murga que vamos a seguir metiendo. Pero bueno, viste que también se abrió el juego. Cualquier tipo de música que quieras compartir y que nos quieran pedir, vamos a pasarla acá en la Murgoga también, ¿sí? Así que nos vamos a ir despidiendo ya con un temita de Shakira que dice: Me voy. Será mejor así. Así que bueno, gracias Diego por la operación. Gracias a mis hijos que me acompañan en estas locuras. Y con ustedes nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 21 horas por esto que es La Murgoga. Chau, chau. Nunca pensé que doliera el amor así. Cuando se entierra en el medio de un hoy en sí. Sencillo. Te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo. Pero todo lo que entra de salir, los que están tendrán.